El autobús de la Ribera. Información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela. Y este autobús acaba de llegar a Varillas, donde nos encontramos, en la parada del autobús nos encontramos a su alcalde, a Ramón Martínez. Vamos a ver si le invitamos a subir, a ver si quiere montarse. Alcalde de Varillas, ¿quiere subir al autobús de la Ribera? Por supuesto, Paul. Pues encantados de dar una vuelta por Varillas, que la verdad es que con el solcito cambian los pueblos, ¿eh? Pero Varillas un poco más todavía, ¿no? Pues sí, sí, la verdad es que sí. Vamos a abordar un poco temas que nos apetecen de esta localidad, que recordamos, pues nos encontramos en la Ribera de Navarra, nos encontramos con una peculiaridad, un Varillas que destaca por muchas cosas, ¿eh? Pero sobre todo también es conocida en el mundo entero por ese vino que bebía el antiguo rey de España. No sabemos si ahora también Felipe también lo bebe, pero que llegó a hacerse tan popular y lo sigue siendo, ¿no? Así es, sí. Sí, tenemos unos caldos maravillosos, tenemos unos embutidos maravillosos, un aceite maravilloso, en fin, ¿qué quieres que te cuente? Bueno, pues sobre todo destacar las virtudes que tenemos, porque como bien decís, Embutido San Antón sigue siendo un referente en la Ribera de Navarra y en toda España. Así es, así es. San Antón lo que prima es la calidad de los productos, ¿eh? Somos pioneros en hacer las cosas bien hechas con productos de Navarra, porque la materia prima toda es de Navarra, son cerdos seleccionados. O sea, estamos trabajando, la verdad, que muy bien. Si vamos a los datos del ayuntamiento, ¿no? Datos de censo, datos económicos, ¿qué datos podemos exponer a la audiencia de Radio Tudela Radio? Pues bueno, pues hoy en día estamos censos en Varillas 222 personas. Ha ido creciendo. Cuando entré yo en 2011 como alcalde estamos 189. O sea, pues la línea es ascendente y eso es lo que quiero, ¿no? Que poco a poco que vaya creciendo. Que al final estamos hablando de un crecimiento interesante, porque claro, para una localidad de 20.000 habitantes subir 20 personas, pues bueno, no es mucho. Pero para una localidad de 190, 189, subir 30 personas, estamos hablando de un tanto por ciento interesante. Así es, así es. En cuanto a datos económicos, ¿no? ¿Cómo está la economía del ayuntamiento? ¿Cómo los ingresos, las deudas? ¿Cómo lleváis los préstamos? En fin. Pues bueno, los ingresos del ayuntamiento, pues la verdad es que están muy bien, ¿eh? Cuando entré, pues bueno, teníamos dificultades económicas, pues ya sabes que estaba la ley de estabilidad presupuestaria, que ahí no nos podíamos pasar ni un pelo. Entonces, bueno, hicimos una política de ahorro, ¿eh? Y hemos ido amortizando deudas, terminamos todos los años con superávit y tenemos hoy en día las cuentas saneadas. Aproximadamente, entendemos que la deuda que tenéis, que poco a poco se va quitando, ¿no? Superará un tanto por ciento mínimo para poder hacer frente a los servicios que ofertáis, por dar algún dato más. Sí, pues bueno, pues ahora en el 2011 teníamos una deuda de unos 160.000 euros, ahora la tenemos de 115. O sea, uh-huh. La hemos bajado considerablemente y espero ir rebajándola poco a poco. ¿Y los ingresos? ¿De dónde vienen los ingresos? Sí, pues bueno, a ver, los ingresos en Varillas pues son un poco pues escasos, ¿no? A mí me gustaría tener más, pero bueno, pues al final básicamente los ingresos son contribuciones, ¿eh? Básicamente. En este momento nos encontramos en la mitad de legislatura, ¿no? De la segunda legislatura, sí. Porque ya estuviste de alcalde en los pasados 4 años, de esta nuevamente vuelves a estar. Sí. Estamos en 2017, 2019 quedan dentro de 2 años. ¿Qué proyectos te apetecería terminar? A ver, tengo varios, ¿no? Ahora de manera inminente, pues tengo un proyecto que vamos a comenzar a hacer una urbanización nueva en Varillas, ¿eh? Que es en la calle Constitución. Y bueno, esta urbanización, pues eso, se va a hacer pues para que para fomentar la vivienda en Varillas. La vivienda en Varillas y ya, en Varillas, ya que somos pocos, pues bueno, si nos viene gente de Tudela o de cualquier pueblo de aquí de la Ribera, encantados de que vengan, ¿eh? Yo lo que quiero es que Varillas no se estanque, que vaya a más poco a poco, que tenga unos buenos servicios para todo el que se venga a vivir, que se sienta como en casa. Ese es un poquitín mi objetivo, ¿eh? Son proyectos a medio largo plazo que somos conscientes de la dificultad que tiene un alcalde de Varillas o cualquier otro alcalde de una localidad de menos de 1.000 habitantes, en las que al final es consciente de que o tira él y alguno más o estas cuestiones se van abajo, porque los pueblos están yendo a menos. O sea, en zonas de Soria, en zonas de Aragón, están desapareciendo los pueblos, y la importancia que tiene que los pueblos sigan existiendo para aportar esa riqueza al territorio. Así es, así es. Yo, a ver, tengo que dar las gracias al equipo que tengo, ¿no? Porque al final, bueno, en Varillas, como ya sabes, somos una agrupación independiente, ¿no? Que, o sea, estamos 4 concejales y yo, 5, y trabajamos por y para el pueblo. Entonces, como vamos todos a una, no hay una política contraria a una decisión, ¿no? O sea, la hablamos, la pactamos y vamos a por ella adelante, o sea, con todas las consecuencias. Entonces, trabajar está muy bien porque al final vamos todos por un interés común. Ese interés común que en estos momentos está viviendo ese impulso de la Ribera de Navarra con el consorcio EDER, ¿qué sensaciones tienes acerca del nuevo gerente, del nuevo rumbo? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, a ver, yo en principio las sensaciones que tengo son buenas, ¿no? Hay que dar tiempo al tiempo y ver cómo se va trabajando y se van haciendo las cosas. Pero bueno, en principio nosotros ahora con el consorcio EDER, pues bueno, queremos... estamos con el tema de la eficiencia energética, queremos cambiar todo el alumbrado de Varillas a LED y bueno, ahí estamos trabajando conjuntamente. La verdad es que en principio estoy satisfecho. Hablaba Abel Casado en la presentación cuando dieron las ayudas, él exponía que al final el consorcio EDER no es quien tiene que hacer los proyectos para que luego salgan adelante. El consorcio EDER es quien tiene que ayudar a las localidades a que esos proyectos salgan, pero el proyecto tiene que estar hecho de los pueblos. Que es una línea que él no decía que sí, pero que igual en anteriores etapas sucedía, ¿eh? Sí, así es. Nosotros hemos hecho el proyecto y consorcio EDER es el que nos ayuda. Para que darle viabilidad a ese proyecto. Una Ribera que está pasando por una situación intensa también, bonita, y que al final pues tiene que salir lo mejor de nosotros mismos, porque cada alcalde quiere lo mejor para su pueblo, pero somos conscientes de que no todo puede estar en nuestro pueblo. Eso por supuesto, eso es así, de claro, o sea, yo sé hasta dónde puedo llegar, ¿no? Donde no puedo llegar, pues bueno, ya pues tendré que negociar con otras localidades, con otras mancomunidades, en fin, el diálogo es importante entre pueblos, ¿no? Y sobre todo en la Ribera, que nos tenemos que apoyar todos mucho. ¿Para qué? Pues para que esto vaya adelante, ¿no? Al final es un proyecto común de toda la Ribera. Uno de los proyectos que ha salido adelante por medio de Cascantum, que tiene que ver con emprendimiento y cooperación en el Valle del Queiles, entendemos que algo también os toca a vosotros, ¿no? Sí, algo nos toca, sí. ¿Algo que explicar sobre este proyecto? Bueno, a ver, yo en Cascantum estuve en un par de ocasiones. Y va, a ver, me parece pues que está, o sea, que es bueno lo que están haciendo, ¿no? Pero bueno, es un poco como si dijésemos, no sé qué palabra decir, ¿no? ¿No está concretado? No hay mucha concreción en todos estos temas. Son cosas bonitas, pero al final la eficacia, pues bueno, hay que ser más eficaces. Yo entiendo que tenemos que llevar una política de eficacia. No decir muchas cosas bonitas que se queden en el aire. Hay que ser eficaces. Eficaces quiere decir bueno, vamos a plantear esto y vamos a por ello. Con todas las consecuencias, teniendo todo bien estudiado, pero ir a por ello. Pues es el alcalde de Varillas quien ha querido subir hoy al autobús de la Ribera. Lógicamente le vamos a pedir que nos diga pues localidades, en fin, localizaciones de su localidad que recomienda visitar, porque al final estamos hablando de un territorio que es amplio, aunque son 222 personas, pero Varillas es Varillas, ¿eh? Sí. El autobús de la Ribera, información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela. ¿Qué recomendaciones nos hace su alcalde? Hombre, pues en Varillas somos un pueblo pequeño, pero hay muchas cosas para ver, ¿eh? Pues tenemos, por ejemplo, el retablo de la iglesia de Varillas, de la parroquia de San Miguel, que merece la pena verlo. Son unas pinturas de estilo góticas que la verdad es que merecen muy mucho la pena. Luego tenemos también, pues bueno, las bodegas Magaña. Tenemos otras bodegas que son las bodegas Antón Aguirre, que hacen un fabuloso vino ecológico. Y luego tenemos también embutidos San Antón, que tenemos unos embutidos y unos jamones maravillosos. Y luego también tenemos los olivos milenarios. Bueno, milenarios no, bimilenarios. Tienen más de 2000 años, que es algo que merece la pena ver. Uno de ellos se plantó cuando hicieron el encuentro en Varillas, que vino, bueno, pues un montón de gente. Ya saben que cada año se va desarrollando en una localidad y hace unos 3-4 años, ¿no? Que se desarrolló en Varillas y ahí se plantó uno, no sé si es al que te refieres. No, bueno, ese olivo tiene unos 800 años, ese olivo. Y se plantó pues en honor al aceite de Navarra, ¿no? O sea, me pareció un día muy completo y muy bonito, ¿no? Donde vinieron muchas cofradías, vinieron 14 cofradías, vinieron cofradías francesas, portuguesas, de Tolosa, de Galicia, pues, en fin. Fue un día, un evento muy bonito. Y por finalizar, estamos ya en junio, ¿algún acto que se vaya acercando? Junio, julio, en fin, ¿qué puedes decir? Sí, pues mira, te quería comentar que hace 15 días tuvimos el Día del Mayo en Varillas, que es en honor a San Isidro, ¿eh? Se hace siempre el sábado anterior a San Isidro, este año cayó el 13 de mayo, y es un día que la verdad merece la pena ir. Ir porque es algo fuera de lo normal. O sea, el ver colocar el chopo en el centro de Varillas, ¿no? Pues se hace el sábado a la noche, a las 12 de la noche. La gente joven del pueblo, pues va al soto de Varillas, arranca un chopo con hacha. O sea, no se hace todo de manera manual. Se arranca con el hacha y la gente joven lo trae hasta el pueblo andando, que hay pues kilómetro y medio por caminos. Llegan a la plaza y allá lo ponen con cuerdas. O sea, es impresionante, impresionante. Un día muy bonito. Fue hace 15 días, como estamos hablando, es San Isidro, ¿eh? Y junio, julio, ¿alguna actividad que tengamos? Bueno, de momento no hay nada. Ya sabes que somos un pueblo modesto y que al final, pues bueno, los presupuestos... Pues, ¿pero cuándo se abren las piscinas? Sí, las piscinas las vamos a abrir el 10 de junio. 10 de junio. Sí, sí. Bueno. Que la verdad es que nos cuesta un gran esfuerzo al ayuntamiento, pero merece la pena porque el dar un buen servicio a toda la población y a todos los que nos visitan, pues todo eso merece la pena. Y luego que esté bien atendido, ¿no? Exactamente, también. Sí, sí, sí, final, eso por supuesto. Que hay muchos problemas, ¿no? De que quién es el que va a llevar este año el bar, de que lo lleve bien, de que trate bien a las personas, ¿no? Que muchos ayuntamientos os cuesta este tipo de procesos, que si hay subasta, que si no hay subasta, en fin. Sí, la verdad es que, bueno, son temas complicados. Este año hemos decidido que lo vamos a llevar el bar el ayuntamiento, lo vamos a gestionar el ayuntamiento, vamos a contratar a dos personas gracias a una subvención del Gobierno de Navarra. Y bueno, vamos a ver cómo salimos. Lo que sí tenemos claro es que el que venga a Varillas no se va a ir indiferente de Varillas. Pues nos encanta ese espíritu que transmite el alcalde de la localidad, que hoy nos ha visitado en este autobús de La Ribera, con estas ganas, con esta ilusión, y que de verdad, que se cumplan todos sus objetivos. Así sea, y eso espero. Muchas gracias, alcalde de Varillas. Igualmente, Paul. El autobús de La Ribera, este viaje hasta Varillas. ¿Cómo nos gusta viajar y poner en marcha el autobús de La Ribera?